Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, el rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Síntoma de aburrimiento de un tiempo que no pasa más es cuando agarrás el diario, lo das vuelta de atrás para adelante, de adelante para atrás y terminás en los tomuer, ¿no? En la parte de las necrológicas. Vos le estás llamando síntoma de aburrimiento a una tarea que hace 30, 40 años era una herramienta central de cualquiera que quisiera hacer inteligencia. Total. También es verdad que fue el nacimiento de grandes escritores que lo mandaban a la parte de las necrológicas a inventar cosas. De todas maneras, queríamos leerle muy rápidamente, en Lleva lo Puesto, algunas despedidas que hicieron en el Diario de la Nación a un gran amigo. Por ejemplo, Carlos Pañi acompaña a su hijo José en este doloroso momento. También lo acompañan Carlos Pedro Blaquier y Juan Bautista Tata Joffre. Exactamente. Y la familia Alemán, que plantea que se fue un gran hombre y un querido amigo, ¿no? También lo acompañan en su memoria y también a la familia desde los penales del penal de Marcos Paz. Sí. Un saludo directo de Jorge Rafael Videla. Querido Joe, sufriste con valor un injustificado castigo. Te despedimos cariñosamente, Héctor e Inés Ayerza. También algunos contratistas de empresas públicas, entre ellos los petroleros oficiales, los Bulgaroni, también mandan saludos a la familia en este difícil momento. Bueno, nosotros les mandamos un gran abrazo, un gran, gran abrazo y sentido, y nuestra solidaridad al diablo, que debe estar pinchándolo a Martínez 2 ahí, y que debe estar haciendo un laburo que debe estar pidiendo las 6 horas, ¿no? Por trabajo insalubre. Las necrológicas de... Arranquemos, yo lo cuento. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 19 de marzo. Martes que va a estar cargado de información, no solo información religiosa, eclesial, sino también de gremiales. Uh-huh. Siguen los problemas. Más allá de que usted abre el diario y las primeras 10, 12, 15 páginas, sí, o todo el diario sea un suplemento dedicado al, sí, Papa Francisco, hay una vida más allá de Dios, hay una vida más allá de la religión. Si fueras mosca en este momento, Luis Campos, ¿te posarías sobre la Capilla Sixtina para ver qué pasa ahí entre los obispos y yo, o en una reunión de unidos organizados para discutir acerca de cómo pararse frente al Papa? Si fuera mosca en, sí, este momento, me transformaría en ser humano, me iría a una playa del Caribe, me pasaría 15, 20 días tirado panza arriba. Sácate la enchufada. ...4864-0489 y 4866-1095, los dos teléfonos que tiene FM La Tribu para comunicarse con este programa y con los que vienen, en especial, obviamente, nuestros grandes amigos de La Mar en Coche. Estamos en Facebook, Lleva lo Puesto, en Twitter, arroba Lleva lo Puesto, o nos pueden escribir por correo electrónico a contacto@llevalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Entre la fe y el nacionalismo. Esta mañana Jorge Bergoglio asumió formalmente como Papa en una misa multitudinaria en el Vaticano que fue seguida por centenares de personas frente a la Catedral Porteña. En nuestro país, los gobiernos de Santa Cruz, Formosa y Chaco dispusieron asuetos administrativos parciales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires decretó asueto para el turno mañana en las escuelas públicas. Sí, sí, en las escuelas públicas. Escuchamos al Padre Francisco hablándole a los fieles que se congregaron frente a la Catedral Metropolitana. Todo el pueblo de Dios que quiera venir, la plaza es para todos, como hizo también el Papa Francisco, que ni siquiera un boleto para entrar a la Plaza San Pedro. Para nosotros la Plaza de Mayo es de todos, queremos que estén todos y que todos vengan a compartir la alegría nuestra y después transmitir realmente todos juntos este toma de inicio del Ministerio Petrino del Papa Francisco. Sin acuerdo en la paritaria docente bonaerense. El Frente Gremial Docente Bonaerense cumplió su primer día del paro de 48 horas con un elevado porcentaje de adhesión y señaló que el conflicto podría prolongarse a lo largo de todo el año. Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, criticó el reclamo y llamó a que ensayen otras medidas de fuerza, que sean más defensoras de la escuela pública. Vamos a escucharlo al ministro. Nosotros lamentamos que sea todavía esta provincia y alguna más la que quede. Me parece que el paro debiera ceder a otras medidas. Digamos como que la cronicidad del paro y su permanencia no tienen que ver con el estado salarial de la Argentina. La diferencia entre los salarios de la escuela pública y de la escuela privada es cero. Y en las escuelas privadas hay clases. Entonces, a ver si nosotros podemos seguir discutiendo, seguir demandando, que dentro de la democracia es entendible, pero tratando de que no se lesione el día de clase. El salario de los compañeros jueces. La defensora general de la Nación, Estela Maris Martínez, aseguró ayer que la Corte Suprema de Justicia resolverá en breve la cuestión del pago del impuesto a las ganancias en el ámbito del Poder Judicial. Sin embargo, advirtió sobre el peligro de que un descenso abrupto de los salarios del personal judicial provoque una reacción gremial que paralice a la Administración de Justicia. Y van a cobrar de 15.000 en vez de 20. Si querés irte de vacaciones afuera, ponela. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, anunció el aumento del 15 al 20% en el anticipo a cuenta de impuestos que se paga por todos los gastos que se realicen en el exterior con tarjeta de crédito. Además, extendió este pago a los paquetes turísticos contratados localmente y a los pasajes aéreos y terrestres con destino a otros países. Juicio por genocidio en Guatemala. Hoy comenzará el juicio contra el ex general José Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad cometidos a principios de la década de los 80 durante su periodo como jefe de Estado en Guatemala. La fiscalía acusa a Ríos Montt de ser el autor intelectual del asesinato de 1.771 indígenas ixiles y más de 1.000 violaciones sexuales perpetradas por militares. ...18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...para hoy la máxima 23... ...con algunas lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional... ...esas que había pronosticado ayer y no se dieron... ...bueno, están pronosticadas para hoy de vuelta. Uno por uno los quiero meter preso a todos. Gracias Scioli, ni Mariotto se pone de acuerdo con Hugo, con Horacio González... ...ni Horacio González con el chino Navarro... ...pero a todos les gusta Paloma de Caramaro. Al igual que vos, uso profiláctico a veces. Esperando y esperando, porque vivir es jugar. Y yo quiero para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir con Papo y Miguel abuelo. Un sacrificio ritual bien o mal, yo quiero ser a mi estrella sin principio ni final. Yo quiero vivir. Bueno, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Decíamos que hay vida más allá del Vaticano y en nuestro país siguen abiertos numerosos conflictos, algunos de ellos de mucha relevancia, como el que está teniendo lugar en la provincia de Buenos Aires con los trabajadores de la educación, con los trabajadores docentes. Nos vamos entonces a la provincia de Buenos Aires, donde los docentes hoy cumplen la segunda jornada de paro y mañana tienen previstas caravanas a lo largo de la provincia para rechazar el aumento salarial ofrecido por el gobierno provincial de Daniel Scioli, que recordemos apenas supera el 22% punta a punta, es decir, en tres cómodas cuotas, y para cobrar finalmente un salario inicial de 3.553 pesos en el mes de enero de 2014. Sí, en enero de 2014. Uh-huh. Estamos en comunicación con Roberto Baradel, es el secretario general del SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Central de Trabajadores Argentinos de la provincia. Hola Roberto, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Roberto, ¿cómo vienen evaluando estas medidas de fuerza que ya llevan 4 semanas con paros de 24, 48 horas y que para mañana tienen prevista una caravana a lo largo de la provincia? ¿Cómo la vienen evaluando? Sí, la caravana ya salió ayer. Yo estuve... La caravana salió en Patagones, Villarino, Bahía Blanca, Punta Alta, Dorrego, Montehermoso y Tres Arroyos. Yo estuve ayer. Llegamos pasadas las 12 de la noche a Tres Arroyos. En cada uno de los lugares nos esperaba un número muy importante de docentes, 300 docentes en Dorrego, en Tres Arroyos, pasadas las 12 de la noche, bueno, en Bahía Blanca también muchísimos. O sea que creo que hay mucha voluntad de lucha, porque entendemos que el reclamo es justo y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de resolverlo, no lo resuelve. Uno, como bien decían ustedes, el aumento no es del 22,6% ahora, sino eso es el año que viene, ahora es del 12,5%, y recién se eleva al 19,5% en septiembre. Así que, bueno, es una situación que estamos llevando adelante, que hay unidad, fortaleza y convicción de que el reclamo es justo y que se tiene que resolver. Roberto, me imagino que ustedes deben tener reuniones periódicas con los funcionarios de la provincia, sobre todo en este momento donde la paritaria todavía está abierta, más allá de la intención del gobierno provincial de haberla cerrado por decreto. Y una pregunta casi elemental que me imagino que ustedes les transmitirán a los funcionarios es: bueno, díganos ustedes cómo hace un docente que se formó, que estudió muchos años, que tuvo 4 años de formación profesional para estar adelante de un curso, ¿cómo hace para vivir con 3.200, 3.300 pesos? Sí, eso se los planteamos, es más, a los legisladores. ¿Cuál es la respuesta de los funcionarios frente a eso? No, dicen que ese es el salario inicial, y le digo, ¿y cuál es el promedio? El promedio es 3.200 durante 10 años de 3.600 pesos en la provincia. Así que no hay mucha diferencia en cuanto a que el salario es bajo. No la responde. Inclusive los algunos diputados y senadores, algunos, muy poquitos, porque los demás deben conservar la vergüenza todavía, pero algunos poquitos que son muy cara rota, se atreven a discutir la justeza de la posición de la provincia de Buenos Aires cuando están ganando, se están llevando 50.000 pesos por mes, ¿no? Roberto, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Y además habría que preguntarle a esos diputados que dicen que trabajamos 4 horas, ¿cuántas horas trabajan por día para sí. recibir ese salario? Sí, ¿o cuánto cobra? Se lo podemos cambiar, ¿no? Sí, tranquilamente. Claro. ¿O cuánto cobra una empleada, una secretaria en un consultorio odontológico, por ejemplo, ¿no? Por 6 horas de trabajo. Ahora, Roberto, una consulta que tiene que ver con lo que está pasando a nivel mediático. Hay mucho de esto que tiene que ver con jugar al desgaste de lo que están haciendo ustedes. ¿Pudiste escuchar o te llegó la entrevista que ayer le hizo Fantino a Daniel Scioli? ¿Las declaraciones de...? De Daniel Scioli en el programa de Fantino de ayer a la noche. ¿Te llegaron? No. Bueno, ahí te tiramos un tip para que te enojes y te enerves y tengas que tomar una pastilla antipresión. Nada, parece ser que parte de la estrategia de Daniel Scioli no tiene que ver con resolverlo en términos económicos, sino con resolverlo en términos de desgastar el proceso de la lucha de ustedes. Bueno, mire, la verdad que no lo desgastan, porque los docentes estamos convencidos y estamos muy firmes en esa situación, creo, en este reclamo, y que los responsables de no haber resuelto este conflicto antes es el gobierno provincial, pero claramente los chicos estaban de vacaciones en enero y febrero, y en enero y febrero no hicieron una sola propuesta para resolver el tema del conflicto. Lo consulto, Roberto, porque tiene que ver con esto también, con el planteo, ya empieza el run-run y está muy bien en términos de imagino, de la dinámica del conflicto, que ustedes plantean que esto puede seguir todo el año, digamos, si el gobierno de Scioli no se aviene a mejorar el número y la forma de actualizar el sueldo docente. Ahora, también ustedes, como docentes, tienen, siento, la presión social de resolverlo lo más rápido posible. ¿Cómo se juega como dirigente gremial? Sí, pero mira, yo el otro día hicimos una caminata en el conurbano bonaerense, ¿no? Nadie puede decir Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Varela, y llegamos a La Plata. ¿Vos sabés que en la caminata las señales que... las expresiones de la sociedad, y mirá que estábamos haciendo lío, interrumpiendo un poco el tránsito, o sea, dificultándolo porque veníamos tomando una mano y demás, que las expresiones eran de adhesión, que nosotros no. Es más, obviamente que los papás tienen un malestar porque los chicos no van a la escuela, eso no hay ninguna duda, pero también saben que el reclamo que tenemos es justo. Yo creo que está más direccionado ese malestar al tema del gobierno provincial que a lo que estamos haciendo nosotros. Por lo que percibo en la calle, yo camino, estuve en esa caminata, estoy en las caravanas ahora al interior y la verdad que percibo otra realidad. Estamos en comunicación con Roberto Baradel, titular del SUTEBA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, y también titular de la Central de Trabajadores de la Argentina. Así que, ya que estamos, aprovechamos el doble rol y te hacemos una pregunta más general sobre la situación de los trabajadores del sector público en la provincia de Buenos Aires, ya que ayer hablábamos con dirigentes del Sindicato de Profesionales de la Salud, que también estaban en el marco de un conflicto salarial, y también hay conflicto en el ámbito de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo desde la CTA ya no solo la cuestión de los docentes, sino la cuestión del conjunto del sector público? Que hay una unanimidad de todos los trabajadores estatales en el reclamo que se está haciendo, que es un reclamo justo. Yo el otro día, en el tema de la paritaria, estuve ahí con los compañeros de CIPOP, me crucé con los compañeros de toda la paritaria, de ATE. Bueno, están reclamando la gente de Fregerva, son diferentes gremios estatales que están reclamando, rechazan esta propuesta y están reclamando igual que nosotros, así que lo que no puede hacer el gobierno es tapar el sol con las manos. Es un reclamo generalizado y sostenido por todos los trabajadores estatales. Roberto, te agradecemos mucho la comunicación y les mandamos un abrazo a los compañeros docentes. Bueno, un abrazo, gracias. Pasó Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA. Hoy culminan 48 horas de paro en las escuelas bonaerenses. Ya salió la caravana desde los distintos puntos de la provincia. Mañana llega a La Plata. Y ahí tiraba Roberto Baradel alguna línea de articulación entre distintas organizaciones sindicales que están en los dos sectores de la CTA, sí, pero que confluyen. ¿Y si Scioli junta lo que Cristina rompió? Ah, mirá. Hay un título ahí, ¿eh? Uruguayos, rockeros, 11 tiros, nos dijimos todo. Todos los diarios le dedican gran parte de su cobertura al Vaticano. Uh-huh. Y si todas las radios en este momento las prendés y suenan temas de rock religioso, que en Llevar el Puesto no vamos a pasar. Sí. Es más, vamos a tirar algunas apostillas de algunas cositas que están pasando. Uh-huh. La primera de ellas, en la catedral tocó Axel. Bueno, una de acá en una arena, Axel, antiminero clásico, un baladista antiminero que terminó tocando en la catedral, muy bien. Digo, esto un poco la chicana. Ahora, está bien. Si vamos con el análisis político, sí, que vamos a intentar no abundar en Llevar lo Puesto, sí, no es un tema que nos convoque multitudinariamente, De hecho, en un ratito vamos a tener una nota con representantes de la Asociación por los Derechos Civiles, que ayer le presentaron una nota al gobierno de la ciudad pidiendo que dejaran sin efecto este asueto, por el cual esta mañana los chicos en la ciudad de Buenos Aires no tienen clases, no van a la escuela, porque, según el gobierno porteño, es un día para festejar, es un día para que todas las personas de buena voluntad, como dicen los considerandos de la resolución que dictó el asueto, puedan celebrar y puedan manifestarse entre otros lugares enfrente de la catedral. Pero algunos datos de las primeras señales que viene enviando el Papa Francisco. Es sabido que gran parte de la crítica local ha venido por el lado de su actuación durante la última dictadura militar, fundamentalmente la investigación por la participación, por acción u omisión de el por entonces Jorge Bergoglio en la desaparición y torturas que sufrieron dos miembros de la orden jesuita, los sacerdotes Iorio y Yalix, que terminaron en la ESMA, luego reaparecieron y tuvieron que exiliarse. Iorio ya falleció, Yalix vive en Alemania con un bastante bajo perfil. ¿Pero qué hizo Jorge Bergoglio? Una información de último momento. Según un diario italiano, el Papa Francisco plantea que el primer canonizado, es decir, el primer beatificado por su papado, va a ser Carlos de Dios Murias. ¿Quién es Carlos de Dios Murias? Un sacerdote franciscano torturado y asesinado en La Rioja en 1976. Sí, nada más y nada menos que el que era la mano derecha del obispo de La Rioja. También con que pesa sobre la sospecha del asesinato por parte de la dictadura, digamos, ¿no? Un tipo, Bergoglio nos va a seguir sorprendiendo sobre estas cosas porque es un tipo que sabe de política, aparentemente, y de gestos. Con lo sabe cual, que la política en el siglo XXI tiene mucho que ver con los gestos. Me acusan de cómplice, miren, el primer beatificado de mi gestión es una víctima de la dictadura militar en la Argentina. Para ustedes. Se viene la tanda en Lleva lo Puesto. Después de la tanda tenemos mucha más información. Vamos a seguir hablando del asueto en la ciudad de Buenos Aires. Y más adelante vamos a tener un poco de análisis político con la columna de análisis político, también vinculada a la importancia y las proyecciones del reinado. Sobre la pregunta que va a hacer Pablo Soca a Juan Pedro Nadai de la relación entre Guardia de Hierro y Bergoglio. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. La Tribu 88.7. Sí, te dicenos. Espacio publicitario. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. En el borde del camino hay una silla. Yo te banco, yo te silla. Sí, ya no la usás, sí, ya no te sirve. El bar de la tribu reabre sus puertas y necesita tu silla. Las primeras 50 sillas recibirán un litro de cerveza. Y si no la podés traer, la pasamos a buscar por donde estés. Sentite bien. Sentate bien. Avísanos por tu silla a yotesilla@gmail.com. yotesilla@gmail.com. O llamá al 4866-1095. El que siga buen camino tendrá silla. Sillas. Si yo fuese silla, me convertiría en cerveza. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. ...35 minutos pasaron de las 8 de la mañana... arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. Nos íbamos hace un ratito con Roberto Baradel hablando de la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires y decíamos que hoy no había clases en la provincia por los conflictos salariales que llevan adelante los trabajadores de la educación. Donde tampoco hay clases es en la ciudad de Buenos Aires, pero no por un conflicto salarial, sino porque el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, decretó asueto para el turno mañana, para que todos los trabajadores y los chicos que concurren a las escuelas públicas y privadas puedan celebrar la asunción de Jorge Bergoglio como Papa Francisco. Esta decisión generó polémica y algunas de las entidades que plantearon acciones, digo, entre ellas estuvo la Asociación por los Derechos Civiles, que le formuló un planteo formal, le hizo un planteo formal al gobierno porteño para que dé marcha atrás con la decisión. Estamos en comunicación con Eleonora Rabinovich, ella es directora del área de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles. Hola Eleonora, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde el aire de la tribu. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eleonora, una primera pregunta es, ¿por qué impulsar o por qué, cuál sería la crítica que uno podría formularle a este asueto que decretó la ciudad de Buenos Aires para las escuelas públicas en el turno mañana? Sí, bueno, precisamente como vos decías, nosotros enviamos una comunicación formal al Ministerio de Educación de la ciudad para justamente pedir que den marcha atrás con esta medida que fue decretada a última hora del viernes pasado. Y lo que argumentamos nosotros es que establecer un asueto obligatorio en las escuelas con motivo de la asunción de, bueno, del nuevo jefe, digamos, de la Iglesia Católica, precisamente viola el principio de neutralidad religiosa estatal, la separación Iglesia-Estado, que dispone nuestra Constitución, que forma parte de nuestro sistema constitucional, y también viola el principio de igualdad, así como la obligación estatal de asegurar una educación laica, que está expresamente establecida, además, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Eleonora, ¿cómo te va? Te pedimos que escuchemos juntos lo que decía Esteban Bullrich acerca de esto. Lo que nosotros pensamos de esto, se puede compartir en familia. Y después el docente, que quiere libremente, lo menciona o no. Yo no, cuando murió el Papa Juan Pablo II, Néstor Kirchner declaró 3 días de duelo y además declaró jornada obligatoria de reflexión. Para mí eso es meterle la religión a la escuela. Y yo no lo voy a hacer nunca, porque creo en la libertad de enseñar y aprender. Y Mauricio está en la misma línea. Lo que sí vemos acá es un hecho histórico, sacarle lo religioso. Yo soy católico, creo en él, él es ahora el líder de mi iglesia y creo que lo puso Dios ahí. Pero sacarle eso, llegó por sus propios méritos. Si no crees en Dios, llegó por sus propios méritos ahí. Y es un hecho histórico eso, y como como decían ustedes también, llega ahora a ser una referencia para todos los argentinos, que además con valores que nosotros queremos en la dirigencia argentina, porque creo que nos faltan a los dirigentes argentinos esos valores. Eleonora, ¿qué reflexión te merece lo que decía Esteban Bullrich? Sí, bueno, digamos, no comparto la fundamentación que sostiene el ministro. Me parece que efectivamente establecer hacer obligatorio con motivo de la asunción del Papa sí es meter en algún punto la Iglesia en las escuelas, que es un poco lo que al ministro le preocupaba. Y efectivamente con ese mensaje, es un mensaje simbólico muy fuerte, que todos los chicos están forzados a no asistir a la escuela, como dice el fundamento del decreto, para poder, digamos, unirse con alegría a una celebración que excede largamente el marco religioso. Yo no tengo ninguna duda de que es un hecho histórico que haya un Papa argentino. Es un hecho histórico, por supuesto, que haya un nuevo Papa y que este sea argentino. Ahora, cada habitante de la nación y de la ciudad de Buenos Aires lo vive de manera diferente. Hay muchísimas personas, sin duda la mayoría de las personas que son católicas, que sienten sentimientos religiosos muy profundos. Es decir, es un evento religioso, y creo que negar el evento religioso es un insulto a los creyentes. Los creyentes lo viven con emoción religiosa. Y creo que eso forma parte también de respetar la libertad de cultos, es decir, defender el carácter religioso de un acto como este. Por supuesto, es también una situación histórica, una situación por la cual todos los argentinos nos sentimos en algún punto, tocados, involucrados o llamados a interiorizarnos, a leer, a conocer sobre este nuevo jefe de la Iglesia Católica, que es una persona, digamos, célebre de nuestro país. Pero eso no justifica bajo ningún punto de vista que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires decida violar la neutralidad estatal y violar la educación laica obligatoria, estableciendo un asueto. Estamos en comunicación con Eleonora Rabinovich. Ella es directora del Área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles. Eleonora, hace unos días, charlando con el equipo de producción, una compañera de la producción de Lleva lo Puesto se quejaba porque en su escuela, donde ella trabaja, una escuela pública, había imágenes de vírgenes que funcionaban como especie de altares dentro de la escuela pública, y a ella, que profesa otra religión, le generaba cierta incomodidad tener que ir todos los días a trabajar, a una escuela, a dar clases y enfrentarse con esta presencia tan fuerte de una religión que no es la propia dentro del edificio de donde se brinda la educación pública. Un poco la discusión que se nos planteaba tenía que ver con hasta dónde este hecho histórico, efectivamente, como vos lo planteabas, puede significar una vuelta atrás, un retroceso en el proceso de avance de lo laico frente a lo religioso, de separación de lo laico y lo religioso en el ámbito del Estado. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación más allá de la cuestión puntual del asueto de hoy? Bueno, creo que es muy pronto. O sea, por el momento me parece que lo que prima es una gran, digamos, emoción de un montón de personas, lo cual es completamente legítimo, y es una noticia reciente y digamos, yo no podría decir que hay un avance de lo religioso por sobre lo laico a una semana, digamos, de esta noticia. Creo que por supuesto, nosotros siempre estamos muy atentos desde la Asociación por los Derechos Civiles a que efectivamente rija el principio constitucional de división de Iglesia y Estado, y que se respete la neutralidad estatal en todos los ámbitos en que Estado tiene que regir, y creo que muy especialmente en las escuelas. Es decir, las escuelas son el ámbito donde muy especialmente nosotros tenemos que tener en consideración el principio de laicidad y el principio de neutralidad religiosa, que está íntimamente ligado con el principio de no discriminación, es decir, que todos los ciudadanos y ciudadanas nos sintamos igual frente al sistema educativo, igualmente incluidos en la nación, que es laica. Eso no significa negar que pueda existir una mayoría religiosa de una determinada religión, sino que esa mayoría no puede imponer valores al resto de las minorías. Digamos, es un principio muy básico. A mí me ha llamado bastante la atención estos días, a partir de que nosotros enviamos, digamos, la comunicación general indicando que hemos pedido esto, a que hemos hecho ese pedido al gobierno de la ciudad para que suspenda el asueto, y digamos, algunas reacciones individuales, ya sea en las redes sociales o por comentarios individuales, eran, bueno, pero Argentina es un país católico. Sí. No, Argentina es un país laico, es un Estado laico con una mayoría de población católica. Eleonora, muchísimas gracias por la participación en Yo lo Opuesto. Esto para nosotros va a ser una llamada de atención para vigilar también qué está pasando a nivel estatal. Vemos colgando en fotos la bandera papal de la sede principal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que obviamente estamos en comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Eleonora Rabinovich pasaba por el aire de Yo a lo Opuesto, directora del área de libertad de expresión de la Asociación de los Derechos Civiles. Solo para agregar que el asueto no es solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino que algunas provincias como Chaco, La Rioja, Formosa y Santa Cruz también se adhirieron a algún tipo de asueto, con lo cual es una cuestión que hasta trasciende el macrismo y cruza distintas identidades políticas. ¿Te animás a tirar la pastillita de Dalmacio Mera, el vicegobernador de Catamarca? Que dijo que la asunción del Papa nos fortalece en la fe como pueblo cristiano y nos enorgullece como argentinos. Eso para cerrar el Senado durante todo el día de hoy. Directamente de la Escuela Musical de Fernando Sete, nuestro gran productor estrella y gran bailarín de las pistas, tira 5 temas, los terceros temas de cada semana, para bailar como un loco, haciéndose el cool. Esta vez, la Electric Light Orchestra, o la Kerosene Light Orchestra, como quieran, tirando Último Tren a Londres. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está llevarlo puesto. Minutos nos quedan para las 9 de la mañana y lo prometido es deuda, nos queda el análisis político de la mano de Pablo Soca. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? Bien, todo bien. Bueno, Fede, ¿cómo te va? Un poco conmovidos todos. La noticia del papado de Francisco o de Jorge Bergoglio al frente de del Vaticano. Una noticia impactante. Cuyos alcances políticos y simbólicos todavía no están aclarados. Lo que sí está claro es que es un fenómeno de enorme impacto. Creo que minimizar esto sería obtuso. Se abre una relegitimación de una figura importante y fundamental en la vida social y política de una nación como es la Iglesia, al menos de la nación argentina. Me parece que todos los movimientos que está realizando Francisco son movimientos de relegitimación, buscar, o mejor dicho, de buscar su legitimidad para legitimar a la Iglesia y para fortalecerse a él en medio de fuertes internas que tiene la Iglesia y que tiene el Vaticano. Es un papa que asume en condiciones anormales, porque el papa anterior demitió a su cargo, algo que no suele pasar, digamos. Siempre los papas mueren de pie, digamos. Y Ratzinger renunció. Tuvieron que llamar en medio de bastantes cuestionamientos en el Vaticano. Cuestionamientos que no sabemos de bien nosotros, que nadie los va a conocer, pero digamos, en medio de una crisis. Fue que se da la asunción de Ratzinger, de Bergoglio, y entonces eso explica un poco los movimientos que ha tomado Francisco de fortalecimiento rápidamente, que tuvieron un impacto inmediato, porque no cae en el vacío, digamos. No es una figura inventada, es una figura que tiene años de historia y que rápidamente impacta o confraterniza con una sensibilidad de masas en el mundo, en Italia ni hablar, en la Argentina, que es su país, y en muchos otros países donde el catolicismo existe y se ha reactivado, digamos, en estos días al menos, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a dar la dinámica en adelante? Es medio complejo de saber. Pero sí parece que los primeros tres movimientos de las partidas de ajedrez, que son fundamentales en toda partida, parece haberlo hecho bastante bien, digamos, ¿no? Bastante bien. Yo creo que hay algo que nosotros no observamos, pero que yo lo venía pensando. Ustedes han visto toda la movida espiritual, digamos, desde Bukay hasta Ari Paluch, Estametas, bueno, todos estos sanateros. Toda esta movida que tiene gran impacto en la gente, que los libros se consumen masivamente, que es un fenómeno de una vida bastante alienada, donde todos vivimos en esas condiciones, y la gente busca un refugio de espiritualidad, de paz, en esos libros de autoayuda, lo mismo de María Domínguez, uh-huh. o muchos ejemplos, digamos, por citar un fenómeno pequeño de todo ese movimiento. Toda esa cultura, si me permiten, creo que es producto del retroceso de la Iglesia. Hace 30 años esos movimientos eran menores porque la contención, esa famosa contención espiritual, la ofrecía la Iglesia. A nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, la Iglesia católica parece haber entrado en una fase dependiente hacia abajo. Exacto. En términos de inserción social. Y también, obviamente, como decíamos al principio, el papado de Francisco se enfrenta a dos problemas muy grandes, que es el tema financiero y el tema de los abusos sexuales y de la legitimidad en términos de la... Dos fenómenos que están relacionados, porque ¿qué es más cool, digamos? ¿Leer a Bukay o ir a la parroquia el domingo? Claro, pero... Bergoglio, Francisco en este caso, parece haber tomado esto con, de una manera muy política y moviéndose muy claramente en términos de estas cuestiones que son de alto vuelo político. Y habla también de una formación de Bergoglio. Yo tenés un entrevistado acá para hablar un poquito de cuál es la historia de Bergoglio y de las organizaciones de los que hablan que era el Papa peronista, ¿no? Bueno, eso es interesante, como vos bien introducías, los grandes movimientos políticos, que la política obviamente es un arte que no es patrimonio de los parlamentarios, digamos, uh-huh. ni de los funcionarios públicos, y que Bergoglio está demostrando bastante bien de qué se trata. Para hablar de eso, de sus orígenes y de su formación, estamos en comunicación con Juan Pedro de Naday. ¿Cómo te va, Juan? ¿De qué se trata? Para hablar de eso... Hay un feedback medio raro, vamos a ver si podemos comunicarnos de vuelta porque tenemos un eco interesante. Hola, ¿cómo andan? Ahí está. ¿Cómo estás, Juan? Juan, bajá la tribu en tu radio o en la computadora y escuchanos por el tel. Lo que pasa es que acá lo escucho bajo, pero bueno, dale. Comentábamos recién sobre esta... este saber político que ha demostrado el Papa Francisco en sus primeras horas al mando del Vaticano, un saber que lo lleva desde hace años consigo y que vos has indagado un poco en la historia de su organización y de esa experiencia. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Juan? La organización con la cual tuvo vínculos Bergoglio es Guardia de Hierro, una organización que ha tenido ahora cierta aparición, al mismo tiempo en ciertos sectores especializados viene trabajándose. Fue una organización peronista que estuvo, digamos, enfrentada a Montoneros en los años 70, respondiendo a las directivas de Perón, a las directivas ortodoxas de alguna forma, y quedó muy ligada a esa confrontación, ¿no?, que marcó la historia política argentina, indudablemente, y quedó de alguna forma un poco estigmatizada por ese conflicto, que se puede analizar de diversas formas, pero bueno, su historia es mucho más larga, ¿no? Contale un poquito a la audiencia, cuando uno piensa en sectores de la ortodoxia peronista, piensa en comando de organización, piensa en Ezeiza, piensa en la derecha recalcitrante. Vos en tus investigaciones has empezado a pintar un Guardia de Hierro que es un espacio de formación de cuadros que tiene otro perfil. Contale un poco a la audiencia cómo lo ves vos. Claro, mirá, yo te diría, en primer lugar, hay varias investigaciones. Creo que la más seria, yo me he dedicado a estudiar los intelectuales de Guardia de Hierro, que con eso hacia eso podemos avanzar porque son específicamente con los que tuvo relación Bergoglio. Hay una investigación que creo que es la más seria, que se llama Combatientes de Perón, Herederos de Cristo, ¿no? No es casual el título del libro, que salió hace 2 o 3 años, que es una tesis doctoral de un sociólogo que se llama Humberto Cuccetti, donde él plantea, yo diría, esta idea, ¿no?, que me parece central para entender Guardia de Hierro, para entender la historia argentina, más allá de la evaluación que uno haga, entender que había un panorama mucho más complejo del que muchas veces se pinta, ¿no? Lo que habla Humberto Cuccetti es lo que él denomina un militantismo epocal, digamos, ¿no? Ubica a Guardia de Hierro en un conjunto de organizaciones que eran otras, no quiero abrumar con nombres, pero desde esta lógica podemos entender que Guardia de Hierro, de un punto de vista, no era tan distinto a Montoneros, ¿no? Es decir, había una lógica de orgas que surgió en los 60 centralmente, que iban desde la izquierda a un peronismo entendido en forma ortodoxa, hasta un nacionalismo, porque, por ejemplo, el caso de Tacuara, que alimentó tanto para seguir en estos términos a la izquierda como a la derecha peronista, por ejemplo, Galimberti venía de la extrema derecha de Tacuara, ¿no?, para poner solamente un caso. Fue un fenómeno amplio de la juventud argentina que, bueno, muchas veces no se ha estudiado como corresponde. Yo te diría lo siguiente, para ser lo más preciso que se pueda. Guardia de Hierro comenzó como una organización del peronismo revolucionario, surgido de la resistencia peronista que podemos ubicar entre el 55 y el 60, que termina con Frondizi, el Plan Corintes, etcétera. Y a partir de ese momento se ubica en un sector intransigente, y te diría revolucionario, del peronismo, en una posición claramente antibandorista, porque el intento de Bandor era integrar al peronismo al régimen político proscriptivo, negociar condiciones en vez de plantear una insurrección popular para que vuelva Perón. Bueno, el planteo de Guardia de Hierro era la insurrección popular para que vuelva Perón. Eso a principios de los 60. ¿Continúo o me quieren hacer alguna pregunta? No, sí. ¿Y en qué momento se liga a Bergoglio? ¿En qué momento la organización Bergoglio empieza a tratar y con quién trata dentro de Guardia? Claro, vamos llegando hacia ahí, ¿no? Hacia el 67-68 hay otro momento clave, que es cuando los dirigentes de Guardia de Hierro ven a Perón. En ese momento, para que tengamos una idea de esto que te venía diciendo, Guardia de Hierro era incluso acusada de trosca, digamos, por los sectores de conservadores del peronismo por esta posición antibandorista. En ese momento incluso ellos evaluaron la posibilidad de iniciar la lucha armada, y el que lo desestimó fue el propio Perón en un encuentro en Madrid, donde le planteó que ellos tenían que ser una suerte de retaguardia territorial del peronismo y ser un factor de contención de la tendencia que iba a haber hacia la violencia política de un sector de la juventud. Por lo cual, es Perón quien lo desestima de iniciar la lucha armada. Luego eso tiene una fusión con otra organización significativa de aquella época, dirigida por un sociólogo, Pajarito Grabois, que se llamaba Frente Estudiantil Nacional, que tenía una cantidad de cuadros a nivel nacional, y ahí se transforman en una organización significativa en el peronismo, que disputa en esas épocas de los años 70, comienzos, cierta hegemonía en la juventud peronista con el sector de la tendencia revolucionaria liderado por Montoneros, que estaban haciendo, ¿no? Esa es otra etapa. Luego viene la etapa de confrontación, que es la etapa que se inicia con Ezeiza. Pero, por ejemplo, el caso de Guardia de Hierro no participa en los hechos de Ezeiza en forma violenta, sino que al contrario, ellos decían que había un frente rojo, que era el que expresaba Montoneros, y un frente negro, que era el que expresaba López Rega y los sectores más de derecha del peronismo, ¿no? Ese es el proceso político. La ligación de Bergoglio viene con la intelectual de Guardia de Hierro, que es Amelia Podetti, que es una filósofa. Como ustedes saben, los teólogos tienen una fuerte formación filosófica, y con este sector es con el que emparma Bergoglio. Juan Pedro, nos quedamos sin programa. Quedó solamente el comienzo de la relación entre Guardia de Hierro y Bergoglio, pero ya nos pudiste correr un poco de la soncera de pensar solamente en términos de la ultraderecha y la ultraizquierda dentro del peronismo. Vamos a seguir pensando junto con vos, si te parece, y junto con, obviamente, Pablo Soca, acá en el aire de Llevar Opuesto, esto que qué tiene que ver y cómo se relaciona la mirada política del Papa Francisco con su historia personal, política y militante. Bueno, esto fue un pantallazo de Guardia, ¿no? Si otro día quieren conversar específicamente sobre la vinculación de Bergoglio, etcétera, lo podemos charlar, pero bueno, se fueron los minutos. Dale, la seguimos, Juan Pedro, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo. Pasó Juan Pedro de Nadal hablando de Guardia de Hierro, la vinculación con Bergoglio, el tema del día, del mes, del año, en total. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Lleva lo Puesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar. Momento Argentino Juniors en el aire de la tribuna. Me preocupa la falta de alma del equipo, no estoy nada de acuerdo con Caruso Lombardi como incorporación, tengo entendido que firmó un contrato por punto ganado, eso hace que no esté adoptando una posición de ponerse la camiseta, sino un negocio con un equipo que pelea el descenso. ¿Y vos pensás que eso no es lo que hacen todos? Sí, pienso que es lo que hacen todos, pero me gusta que me mientan, no que me lo cuenten en la cara. Pablo Soca tiene 2 minutos para explicar lo que siente sobre Argentina Junior. Lo apoyo a Caruso. ¿Me estás jodiendo? Sí. ¿Vos sos hincha argentino? Sí. Pablo, ¿qué pasó? Soy hincha argentino y un gran crítico. ¡Polémica! Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Antes que muertos que parecen santos, como Astrada, Schürrle, Troglio, lo prefiero a Caruso. Está bien lo que está diciendo, pero Caruso es parte de la Guardia de Hierro del fútbol argentino. Pero una Guardia de Hierro efectiva, porque los otros parece que fueran papas, hacen los mismos negocios, porque Astrada los llevó a todos los clubes donde fue a Garcés, sí. y resulta que después te mandan al descenso. Entonces lo prefiero a Caruso, lo apoyo. Es un derrotismo revolucionario lo del prefiero un malo conocido a un bueno vendido, ¿no? No es malo conocido, el tipo le está vendiendo el alma al diablo. Retorciendo por dentro, porque está en contra totalmente del fútbol que quiero para el equipo. Pablo Soca, estás al borde de decir que Bilardo es mejor que Menotti. Ustedes son el grupo que cerró Parque. Ahora son el grupo. Ese fue Macri, viejo. Sí, Boca y Macri, pero Argentino Junior, ¿qué hizo? Y ahora Argentino está, se lo vendió a Boca porque estaba ahogado en sus finanzas. se viene el gran debate grande, llevado puesto, la mar en coche, vamos a seguir. Está Argentino Junior, no lo vamos a dejar caer. No, nos vamos a quedar en primera, eso no hay ninguna duda. Que de la mano de Caruso. Ay, por Dios. Quiera, y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe, cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir donde. Caruso, puta madre.